Muy bien, vamos a continuar con nuestro curso acerca del hogar cristiano. Hemos estado aprendiendo lo que Dios opina acerca del diseño de la familia, del hogar, del matrimonio. Luego consideramos las responsabilidades de los esposos y de las esposas. Y ahora vamos a hablar de las responsabilidades cristianas que tienen padres e hijos unos para con otros. En esta sección, en esta lección, conoceremos por qué es bueno tener hijos, cuáles son las responsabilidades que los padres tienen hacia sus hijos, algunos problemas especiales relacionados con la paternidad, también las prioridades de un padre sabio. Después vamos a hablar de las responsabilidades de los hijos hacia sus padres y las cualidades de un hijo sabio. Muy bien. Vamos a comenzar con lo que concierne a los padres. Empecemos con esta pregunta. En un mundo que está sobrepoblado, donde abunda la pobreza en muchos escenarios, y la maldad, la delincuencia y la mentira, ¿por qué una familia cristiana quisiera traer hijos a ese mundo? Esta es la pregunta que muchos se hacen. De hecho, en los países industrializados, la tasa de natalidad va en caída. En lugares como en Europa y aquí en Estados Unidos, el índice de nacimientos está reduciéndose cada vez más. Y si seguimos con esta tendencia, los países no se van a poder sostener a sí mismos. Va a llegar el punto en donde va a haber toda una generación de ancianos sin una fuerza productiva juvenil que los sostenga. ¿Y qué van a hacer? En muchos de los países europeos, la inmigración ha sido la solución, pero esto infiltra cultura, costumbres y creencias que son ajenos al país a donde ellos llegan. Y esto empieza a hacer que haya colapsos culturales y de intereses. Ahora bien, no nos preocupa lo que la cultura tiene que decir. Lo que queremos saber es lo que Dios tiene que decir. ¿Por qué es bueno tener hijos según la palabra de Dios? Y aquí vamos a considerar las siguientes razones. En primer lugar, porque debemos preservar la especie. Si dejamos de tener hijos todos en el mundo, se acaba la raza humana. Y obviamente sabemos que Dios mandó a Adán y Eva multiplicar y poblar la tierra, en Génesis 1. Segundo, los hijos son una bendición para el matrimonio. El Salmo 127 dice, herencia de Jehová son los hijos. Es una bendición tener hijos. En Eclesiastés 4, del 8 al 10, la Escritura nos dice, un hombre que está solo, sin sucesor, sin hijo ni hermano, nunca cesa de trabajar, sus ojos no se sacian de riquezas, ni se pregunta, ¿para quién trabajo yo y privo mi vida de todo bienestar? También esto es vanidad y duro trabajo. Nosotros no nacemos para acumular, nosotros nacemos para disfrutar, para compartir y para dejar un legado. ¿Y a quién le vamos a dejar un legado si elegimos no tener hijos? Ahora, no solamente estamos hablando de un legado cultural, de un legado moral, estamos hablando de un legado espiritual también. Por eso decimos que los hijos son instrumentos poderosos en las manos de Dios para enseñarnos muchas cosas. Es una tercera razón por la que deberíamos de tener hijos. Los hijos, además, como ya dijimos, los hijos, además de ser los que van a preservar la especie y que llenan nuestras vidas de bendiciones, los hijos también son los medios que Dios usa para enseñarnos muchas cosas. Nosotros creíamos saberlo todo y de pronto te llega un hijo, ¿verdad? ¿Y lo usa o no lo usa Dios para enseñarnos lecciones? El Señor Jesús, ¿cuántas veces usó a los niños como un ejemplo para decirnos cómo uno debe entrar al reino de los cielos? Quiere decir que tenemos algo que aprender. ¿Recuerdan cómo el Señor dijo, en verdad os digo que si no os convertís y os hacéis como niños, no entraréis al reino de los cielos? Entonces, ¿podemos aprender de los niños o no? Por medio de los niños, Dios nos enseña muchas cosas. Por medio de los hijos, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Con los hijos uno aprende a amar, ¿o no? Tú creías que sabías amar, pero cuando tienes un hijo, tu amor se potencia a latitudes insospechadas. También en 1 Timoteo 3, 4 y 5, que gobiernen bien su casa, que tengan a sus hijos en sujeción. Entonces, al tener hijos, uno desarrolla habilidades, no solo como la de amar, sino también como la de dirigir. ¿Cierto? Perdón. En Efesios 6:4 dice, y ustedes padres no provoquen a ira a sus hijos, sino críenlos en disciplina y amonestación del Señor. Así que, ¿cómo vamos a aprender a hacer crianza, liderazgo, amor e instrucción? Una de las formas es por medio del tener hijos. Cuarta razón por la que deberíamos de tener hijos, porque Dios quiere creyentes en la siguiente generación. ¿Qué es más fácil, influir en el hijo de uno o influir en los hijos ajenos? ¿Se dan cuenta? Entonces, si nosotros somos cristianos, hay más probabilidades que podamos darle nuestro legado espiritual, nuestra fe y nuestras convicciones. ¿A quién? A nuestros hijos. ¿Sí o no? Entonces, al tener hijos, Dios nos da el privilegio de pasarle la estafeta de la fe, porque la siguiente generación va a necesitarla, ¿o no? ¿Verdad? Pero si nosotros no tenemos hijos a quien pasarle la estafeta, pues obviamente hay que ser discípulos. Pero con los hijos es donde se empieza, ¿o no? De hecho, esa es una de las razones por las que Dios nos da hijos, a los que se nos concede ese privilegio. Ya leímos ese rato y repetimos cómo Dios le dijo a Abraham en Génesis 18:19, yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino del Señor, de Jehová, haciendo justicia y juicio. ¿Se dan cuenta? Dios quería que Abraham le enseñara a su descendencia de su fe. En pasajes como en Malaquías 2:15, la razón por la que Dios prohíbe el divorcio no solamente es porque se quebrante el pacto entre los casados, sino aquí dice, al final del versículo 15, dice, porque buscaba una descendencia para Dios. Dios aborrece el divorcio porque el divorcio estropea la fe de los hijos. Y Dios no solo quiere que los adultos confíen en Él, pero también sus hijos. ¿Entienden? Sus hijos. Dios quiere que la siguiente generación lo ame, lo conozca, lo tema, lo sirva, lo proclame, lo glorifique. Para eso también, entonces, debemos pensar en tener hijos. Entonces, con esas son suficientes razones. Cada pareja debe tomar un tiempo antes de casarse para llegar a un acuerdo en cuanto al número de hijos que quieren tener, si Dios así se los concede, tomando en cuenta la responsabilidad de su crianza y de su mantenimiento. Hay que ser muy honestos en este sentido, porque si no hay claridad antes de casarnos, esto puede ser motivo de muchos conflictos y desilusiones. Ahora hablemos de las responsabilidades que tienen los papás hacia sus hijos. ¿Están listos? ¿Sí? Antes de ver la lista, entonces, ustedes de por sí saben, ¿cuáles son algunas de las responsabilidades de los padres? Ayúdenme. Proveer. Enseñarles, proveerles, ¿qué más? Amarlos. ¿Cuál otra? Castigarlos, muy bien. Muy bien, tienen ustedes razón. Esas son algunas de las que tenemos en nuestra lista. En primer lugar, vemos la responsabilidad de los padres hacia los hijos es amarlos. Si se nos manda amar a Dios y al prójimo, el prójimo básicamente significa el que tienes más cerca. Y cuando tienes hijos, pues ellos los que están más cerca. Así que los primeros prójimos que debes amar, ¿a cuáles son? Los que están en tu casa. Tu esposa y tus hijos. Número dos, Dios nos manda cuidar a nuestros hijos, ¿sí o no? En una parábola el Señor Jesús dice que está un hombre durmiendo con sus niños y llega uno y le toca. Y le dice, no, porque yo estoy en la cama con mis niños, con mis hijos. Y dando la idea de, ¿por qué está así? Porque ya están descansando, proveyendo ese soporte, ese cuidado para su familia, ¿correcto? Entonces los padres deben amar a sus hijos, deben cuidar a sus hijos y deben instruirlos o enseñarlos. No en cuanto a todo, porque ningún padre lo sabe todo, pero en cuanto a una cosa muy específica, un padre no debe fallar en la instrucción. En la instrucción de los caminos del Señor. Efesios 6:4 dice claramente la Escritura que los padres debemos criar a los hijos en la disciplina y amonestación, o como dice la Biblia de las Américas, en la instrucción del Señor. En Deuteronomio se le dice a los padres, y estas palabras que yo te mando hoy, se las enseñarás a tus hijos. Y Proverbios está lleno de exhortaciones, toda la lista se las puse en las notas, los que quieran copia de las notas, solo pídanla por correo electrónico, se las hacemos llegar a luisfloriano@yahoo.com, con gusto se las enviamos. Y En Proverbios encontramos esta exhortación continua de, hijo mío, si atendieres a mis palabras, si escuchares mis consejos, si siguieres mis enseñanzas. Todo esto nos dice, ¿qué debe hacer un padre por sus hijos? Enseñarle, instruirle, amonestarle. También la responsabilidad de los padres hacia los hijos es disciplinarlos. Hebreos 12 dice, el padre, ¿qué padre hay que no discipline a su hijo? Porque el que los disciplina los ama. En Efesios 6:4 también ya lo mencionamos, dice la Escritura, que los padres deben criar a los hijos en la disciplina y amonestación del Señor. ¿Está claro? Luego, Colosenses 3:21 y Efesios 6:4 nos dice que no debemos exasperar a los hijos. O también en otro dice, no debemos provocarlos a ira. Algunos padres agarran de deporte provocar a sus hijos. Ya saben qué cosas a los hijos no les gustan y les parece divertido estarlos fastidiando. Si al niño no le gusta que le corten, si a la niña no le gusta que le corten el pelo demasiado corto, y hay papás que les gusta decirle, te voy a cortar el pelo, te voy a cortar el pelo. No, te voy a cortar el pelo. Vas a ver, ahorita que acabemos de comer, te voy a cortar el pelo. Les parece simpático provocar a los niños, pero no debe de ser así. Nosotros necesitamos ayudar a nuestros hijos a conservar el respeto por nuestras personas y la confianza. Y esto lo destruye, ¿verdad? Entonces, esta es una lista de las responsabilidades, 6 responsabilidades de los padres por los hijos. Repasando, amarlos, cuidarlos, instruirlos en el camino del Señor, disciplinarlos, proveer para ellos y no irritarlos intencionalmente. Creo que me brinqué mencionar de proveer para ellos, pero es obvio, ¿verdad? Ya leímos, el que no provee para los de su casa, pues niega la fe y es peor que un incrédulo. En Mateo 7 el Señor Jesús dice, porque si ustedes siendo malos saben dar buenas cosas a sus hijos, si un hijo le pide un pan, no le va a dar una piedra, ¿verdad? Entonces, ¿qué implica eso? Que hasta los padres más malos proveen para sus hijos cosas buenas. Mucho más los creyentes deben proveer para sus hijos cosas buenas. Muy bien. Ahora, hay veces, hablemos de algo importante. Hay veces que a una pareja, en lo que respecta a los hijos, le toca un reto especial. Vamos a hablar de algunos de los problemas especiales que suceden a veces en relación con los hijos. Algunos matrimonios serán puestos a prueba por Dios en relación con sus hijos. Por ejemplo, algunos no van a poder concebir. Van a descubrir que no pueden tener hijos. Entonces, ¿qué debe de hacer un matrimonio que no puede tener hijos? Bueno, ellos tienen que decidir si van a agotar las posibilidades para tratar de tener hijos, pero si al final no pudieran tener hijos, eso no justificaría una separación, porque recuerden que los propósitos que Dios nos dio no solamente era la procreación, sino que había más propósitos. ¿Cuáles eran algunos de los propósitos por los cuales Dios creó el matrimonio? ¿Alguien recuerda? Compañía. ¡Compañerismo! Exactamente. ¿Qué más? Placer, ¿verdad? Y proclamar el Evangelio. Esos propósitos son más que suficientes para que un matrimonio viva consagrado. El uno para con el otro y para con Dios. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces, si no les toca tener hijos, bueno, ellos habrán de platicar, orar, buscar la voluntad de Dios y tomar una decisión. Si es que quieren adoptar un hijo, sería muy bueno. Tantos huérfanos en el mundo que necesitan una familia. O pueden ser padres adoptivos temporales que en algunos países proveen esa necesidad para hogares temporales para ayudar a hijos. O simplemente pueden, como Pablo decía en 1 de Corintios, dedicarse al Señor, hacer ministerio y atenderse el uno al otro. ¿Verdad? Muy bien. Número 2. Otro problema que puede sucederle a algunos matrimonios cristianos es que es el opuesto. Que ellos no querían tener un hijo y que resulta que está embarazada la esposa, ¿verdad? Conciben hijos que no habían planeado, que no habían deseado. Entonces, ¿qué van a hacer? En tal caso, bueno, habrán de recordar que cada ser humano está hecho a imagen y semejanza de Dios. Y que porta la vida del Creador, por lo tanto, la vida es digna de celebrarse. Y si viene un bebé en camino, entonces, en lugar de asumir una actitud negativa, va a haber que tener confianza y alegría en Dios por el privilegio de ser padres. Además, el Salmo que leímos dice que herencia del Señor son los hijos. Son como flechas en las manos de un valiente. ¿Se imaginan? Tener un hijo, pues es una bendición. ¿Cuántos matrimonios no quisieran tener hijos? Y a alguien se le concede, aunque no lo haya planeado, es motivo de celebración. Dios no va a dejar solo al cristiano que recibe un hijo. Le va a dar sabiduría y recursos para sacar adelante. 3. Hay veces que Dios le concede a ciertos matrimonios o ciertos hogares cristianos que uno de sus hijos tenga limitaciones o enfermedades serias, severas, que probablemente no van a tener un arreglo fácil y va a implicar mucho trabajo y sacrificio a lo largo de los años. Ahora, ¿qué en cuanto a eso? Bueno, Dios permite que algunas parejas tengan hijos así, con desafíos. No sabemos por qué, pero sí sabemos para qué. Para que se muestre el amor cristiano. Cada cristiano recibe su llamado y sus dones especiales que debe de poner al servicio de Dios. Y cuando es Dios es el que escoge conceder a un hogar cristiano que uno de sus hijos tenga necesidades especiales, quiere decir que ese es parte de su llamado. Que Dios los está llamando a mostrar el amor y la gloria de Dios a través del servicio abnegado a una criatura que no se los va a poder agradecer o corresponder de la manera que estamos acostumbrados. Así que, lejos de verlo como un castigo, debe de mirarse como un privilegio al que Dios los ha llamado. Y quizás cada iglesia tenga alguno o varios hogares así. En la nuestra hay hogares así y podemos ver cómo Dios los fortalece. Un momento, por favor. Perdón, vamos a continuar entonces. Entonces estamos hablando de los problemas especiales en lo que concierne a los hijos, ¿sí? Otro es que hay veces que los hogares, uno de sus hijos no es que tiene limitaciones, sino que tiene lo contrario, tiene exceso de energía y de voluntad, lo que llamamos hijos voluntariosos. Hay veces que algunos padres, yo les concedo tener hijos extremadamente energéticos. ¿Han conocido algunos de ellos? Estate en paz, siéntate, ven acá, espérate, y no parecen de tener ese torbellino, ¿no? Niños rebeldes, niños tercos, tienen una voluntad intransigente o firme, perdón. Estos hijos requieren una gran dosis de energía de parte de sus padres, ¿o no? Acaban exhaustos al fin del día los papás. Y también una gran persistencia en su crianza. Consumen energía excesivamente. Si se descuida a estos niños, fácil se podrían convertir en delincuentes si crecen. Incluso pueden dividir un matrimonio, porque demandan tanto que a veces se descuida a la pareja el uno con el otro. Quien tenga un hijo así será fortalecido por el Señor. Dios no le va a limitar en su sabiduría y en sus fuerzas, porque Dios da fuerza al cansado. Y estos jóvenes tienen un gran potencial, esos niños tienen un gran potencial al llegar a la juventud para ser líderes. Solo necesitan el amor y la dedicación de padres que no se den por vencidos. Acuérdense que Dios nunca nos da una prueba que supere nuestras capacidades humanas, sino que nos dará siempre, junto con la prueba, la salida para poder soportar. ¿Ok? Entonces, por otro lado, lo último, en cuanto a retos especiales con los hijos, un gran dolor que algunas familias experimentan y experimentarán es ver morir a sus hijos prematuramente. Lo normal es que un padre sea sepultado por sus hijos, pero cuando un padre le toca sepultar a los suyos, es un dolor muy intenso que Dios comprende, porque Él mismo dio a su hijo a morir injustamente por nosotros, de una manera llena de maltratos y de abusos. La muerte de Cristo capacita a Dios el Padre por experiencia para comprender a los que sufran este dolor. Sea cual fuere el caso, siempre debemos recordar que los hijos no son nuestros. ¿De quién son? Del Señor. Y Él va a reclamar sus vidas cuando Él considere necesario, no cuando nosotros lo consideremos. Nadie se va a morir prematuramente según los propósitos de Dios. solo según los propósitos de los hombres. ¿Comprenden? Entonces debemos revestirnos de una mentalidad cristiana en este sentido. Si mantenemos ese pensar antes de concebirlos, entonces disfrutaremos cada día que los tengamos. Cuando nazcan, cuando van creciendo, los criaremos con la conciencia de que algún día se irán a cumplir el destino que Dios tiene preparado para ellos. Y cuando Dios pida que nuestros hijos vayan a su presencia, ¿dolerá o no? Sí. ¿Verdad que sí? Claro que dolerá, siempre. Pero si recordamos que siempre han sido de Dios, entonces vamos a tener contentamiento. ¿O no? Muy bien, yo sé que no es fácil, pero ¿se acuerdan Job? ¿Cómo para cumplir los propósitos de la gloria de Dios se le permitió al enemigo despojarlo no solo de sus cosas y de su salud, pero de sus hijos y de sus hijas? Uno lee la historia de Job románticamente diciendo, sí, al final Job ganó, pero de camino sus hijos tuvieron que morir. Y les aseguro que eso fue algo espantoso para él. Pero Dios fue fiel. Dios fue fiel. Y lo sostuvo y nos sostendrá a nosotros si alguno de nosotros tuviera que recibir esa prueba tan dura. ¿Cuáles son las prioridades de un padre sabio? No solo queremos ser padres, pero queremos ser padres sabios, ¿verdad? Y al menos debemos recordar estas que son importantes. Hay que preparar a los hijos para que enfrenten los retos de la vida agradando a Dios. Les voy a decir algo, todos los padres, no necesitas ser cristiano para amar a tus hijos, para querer que tus hijos les vaya bien en la vida. Eso todos los padres tenemos en común, ¿o no? Todos los padres, cristianos y no cristianos, amamos a nuestros hijos. Bueno, yo sé que hay excepciones, ¿verdad? Pero no estamos hablando de ellos. Estamos hablando de la mayoría de los padres. Aman a sus hijos y se sacrifican por ellos y quieren que sus hijos tengan éxito y sean felices. Pero la diferencia de los cristianos es que nosotros queremos que sus hijos enfrenten la vida agradando a Dios. ¿Sí? En primero de Crónicas, dice, en el 28:9, le dice a Salomón, le dice el rey David, y tú Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo generoso. Porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscas, lo hallarás, pero si lo dejas, él te desechará para siempre. Escúchame, padre cristiano. Si tú estás haciendo provisión para que tu hijo tenga todo el éxito en la vida y en tus provisiones, en la punta de la lista no está que agrade a Dios, estás con prioridades alteradas. La prioridad número uno de un padre cristiano debe ser que el hijo ame y tema al Señor y viva para agradarlo. Eso debe estar en la lista. Lo demás es secundario. Hay padres que se esfuerzan y se sacrifican tanto para que sus hijos reciban la mejor educación secular y lleguen a tener un gran futuro académico y económico y ponen el temor a Dios en segundo plano o hasta en tercero. Mala decisión. Mala decisión. Segunda prioridad de un padre sabio. Deben preparar a los hijos para que sobresalgan en cualquier área de la vida. Muchos padres cometen el error de querer inducir a sus hijos a hacer lo que los padres quieren. Tienes un negocio de algo y tú quieres que tu hijo siga con el negocio, entonces haces todo lo posible por convencerlo y hacerlo que siga tu negocio. Y cuando no lo hace, se amarga el papá. Pero un padre sabio y cristiano lo puede intentar, pero no lo puede imponer. ¿Me entiende? Sino que conduce a su hijo a destacarse. Y si Dios le ha dado llamado, vocación para otra cosa, especialmente para el ministerio. Imagínense este escenario. Dígame si es potencialmente posible. El papá es médico, cristiano, y siempre ha querido que su hijo sea médico, porque su papá fue médico y su abuelo fue médico. Ahora tiene un hijo, quiere que sea médico. Y de pronto el joven ya está en la edad universitaria, a punto de entrar a su carrera, y el hijo viene y dice, papá, tengo una noticia que darte. Sí, hijo, dime, ¿cuál es la noticia? Voy a ser misionero. ¿Misionero médico? No, misionero nomás. ¿Misionero? Sí, me voy a ir a un grupo no alcanzado a traducir las escrituras, descifrar su idioma, traducir las escrituras, predicarles el evangelio y plantar una iglesia. Por los próximos 15 años de mi vida, para empezar. ¿Qué? Entonces este padre que no piensa con la mente de Dios, considera eso como una buena noticia o como una mala noticia. Y él dice, no, hijo, piénsalo bien. No desperdicies tu vida, le dice, ¿verdad? ¿Creen que podría existir este escenario? Sí. Todos se ríen, pero si fuera tu hijo, ¿eh? Que va a criar a tus nietos, si es que tiene, allá, del otro lado del mundo. Entonces recuerda, nuestra misión como padres no es asegurarnos que nuestros hijos hagan lo que queremos, sino es que hagan lo que Dios quiere y que lo hagan con excelencia, ¿verdad? De la mejor manera. El Salmo 112:2 dice, del hombre piadoso, del hombre que teme al Señor, su descendencia será poderosa en la tierra. La generación de los rectos será bendita. ¿No quieres eso para tus hijos? Aunque escojan la vocación que tú no querías. Todos queremos que nuestros hijos tengan una carrera y sean exitosos quizás académica y económicamente. Claro que sí. Y si tu hijo dice, no, yo quiero ser un empleado nada más. Yo quiero ser como tu papá. Y tú dices, no, yo quiero que me superes. No, yo quiero igual que tú. Tú quieres que yo vaya a la escuela. A mí tampoco me gusta estudiar. Entonces tú lo convences, pero no lo logras. Bueno, eso no necesariamente es motivo para desalentarse, ¿verdad? Que cada uno de nuestros hijos sea lo mejor que elija hacer en su vida para agradar a Dios y para destacarse como cristiano. Eso es un buen logro. Tercer prioridad del padre cristiano. Preparar a los hijos para que tengan, sobre todo, la vida eterna. ¿De qué le sirve al hombre ganar todo el mundo y pierde su alma? Dijo el Señor en Mateo 16:26. Y por último, la prioridad. ¿Sabes que sobre todas las cosas, Dios te dio hijos no solo para que hagas algo con ellos, sino simplemente para que los disfrutes? ¿Cómo? Amándolos. Amar a nuestros hijos es un privilegio, pero sobre todo amarlos incondicionalmente. Cuando el Señor Jesús fue bautizado, tengo esta pregunta para ustedes. ¿Ya había hecho milagros y ministerio o todavía no? A ver. ¿Jesús fue bautizado antes o después de su ministerio? ¿Ya era famoso o era desconocido? Tan desconocido que cuando aparece, Juan Bautista tuvo que decir, este es, miren, este es el que les dije. Y ellos dijeron, ¿cuál? ¿Verdad? O sea, si él tuvo que señalarlo es que no era conocido, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Ok. Antes de que fuera famoso, antes de que fuera popular, antes de que tuviera méritos y logros y milagros y enseñanzas inolvidables, antes de todo lo que hizo, solamente era, no había hecho, solo por ser. Fue bautizado y se oye la voz del cielo que dice, este es mi hijo amado, este es mi hijo amado. Y luego dice, en el cual tengo complacencia. ¿Qué es complacencia? Me siento satisfecho y complacido por el hijo que yo tengo. Antes de que hubiera hecho nada, el padre ya estaba complacido con su hijo y ya lo amaba. ¿Cuántas veces le ha dicho usted a su hijo que lo ama sin mérito? ¿Cómo te amo? Una de las cosas que a mí me gusta decirle a mi hijo y también a uno de mis sobrinos, digo, me caen bien, ustedes me caen bien. No necesitan hacer nada, me caen bien. Me caen bien. ¿Cómo disfruto estar con ustedes? Yo sí le he dicho a mi hijo, nada más con existir me pones feliz. Nada más con existir, nomás pasas, te veo y siento amor, siento cariño por ti. Y por mi hija también. Todos los hijos necesitan eso. Ese es el privilegio de uno de padre, poder amar así. Así el Dios el Padre ha amado a su hijo. Nosotros también tenemos ese privilegio. Es una prioridad que nunca debemos menospreciar y desaprovechar. Ámalos incondicionalmente. Ámalos. No esperes a que saquen buenas calificaciones para amarlos. No esperes a que saquen logros para sentirte complacido de tus hijos. Y si lo hacen, pues con mayor razón. ¿Verdad? ¿Usted le dice a su hijo que lo ama? El doctor Ross Campbell dice que el amor incondicional se comunica de forma práctica y tangible a los hijos al menos de 4 maneras. Escuchen. Número 1, mirándolo a los ojos. ¿Quieres que tu hijo se sienta amado? Dice él, míralo a los ojos. Míralo a los ojos. ¿Nunca les pasó? Estabas ocupado, tu hijo estaba pequeño, estabas muy ocupado haciendo algo y venía el niño y te hablaba y no te hacía caso. ¿Qué buscaba? Tu mirada. Tu mirada. Se te interpone, ¿dónde estás? Cuando ellos no saben de modales, de cortesías, ellos quieren verte, quieren que los veas. Mira, mira, mira, mira lo que hice. Quieren que los veas. Amor incondicional por medio de la mirada directa. Segundo, por medio de las caricias apropiadas. Los hijos anhelan el abrazo de un padre, la caricia. Más vale que si tienes hijos y están chicos, los acaricias, porque cuando lleguen a la adolescencia vas a ver lo que va a pasar. Especialmente si usted es padre varón y tiene hijos varones, y los abraza toda la vida y cuando llegan a la adolescencia ya va a ver lo que va a pasar. Muy probablemente, no es garantizado, pero es muy probable. Pues después, cuando ya sean adultos, ya se van a componer. ¿Ok? Si es que los enseñaste bien. ¿Ok? Ahora, si tú eres joven y tu padre no ha sido cariñoso, entonces tú ahora, siendo cristiano, tú le puedes enseñar. Tú sí puedes ser cariñoso con tu padre. Amor incondicional por medio de mirada directa, caricias adecuadas. Número 3, atención concentrada. Dale atención a tu hijo. Es importante darle sentir que es la persona más importante para ti cuando estás con él. Ese momento. Toda tu atención para tu hijo. No es una atención acá para la llanta y luego para tu hijo. Ah, sí, hey, dime, te escucho. O sea, haz un alto. Una de las razones por las que muchos hijos no obedecen a sus padres en los deberes del hogar es porque los padres no quieren pagar el precio. Doy un ejemplo. ¡Tiende tu cuarto! Sí. Y no lo tiende. Y no lo tiende. Que lo tiendas tu cuarto, que tiendas tu cama y limpies tu cuarto. El papá está allá. No lo hace. O levántate. Vámonos. No lo hace. Entonces el padre, la madre se desespera y viene y le grita al hijo, ¿verdad? Ya te he dicho 10 veces que te levantes. ¿Cuántas veces te he dicho que recojas tu cuarto? ¿Por qué no intentas una táctica diferente? Hijo, levántate. Y allí estás tú. Y allí te quedas. Aquí estoy, hijo, esperándote. A la hora que tú quieras. Vas a ver, sin gritos. Probablemente si es adolescente, se queje, si tiene esa mala costumbre. No deberías, pero no deberías permitirlo, pero se queja y todo. Y ahí estás tú. Déjame dormir, ¿no? Aquí estoy contigo, esperándote. A ver a qué horas. Es lo que les digo. Muchas veces nosotros no queremos pagar el precio de poner toda la atención para ayudar a nuestros hijos a concentrarse. Nada más queremos que a la voz de nuestra orden, como reyes, los súbditos nos hagan caso, ¿verdad? Pero sí, vale la pena concentrar la atención de vez en cuando, de manera positiva y de manera reforzadora. Y por último, una forma de mostrarles amor es disciplinándolo. Pero la disciplina es algo tan particular que va a ser motivo de nuestro próximo tema. ¿Ok? Entonces, antes de ir al tema de la disciplina, vamos a los hijos hacia los padres. Entonces, ya dijimos las responsabilidades de un padre hacia los hijos. Ahora las responsabilidades de los hijos hacia los padres. Dios habló a los hijos más de 2,400 veces en las Escrituras. Es muy importante saber ser hijo. Él mismo nos llama hijos. ¿Cuáles son responsabilidades de los padres hacia los hijos? En primer lugar, obedecer a sus padres. Los hijos deben obedecer a los padres por dos razones, según Efesios 6, 1 al 3. ¿Cuáles son esas razones? ¿Alguien recuerda? Hijos, obedeced a vuestros padres en el Señor, porque eso es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. ¿Para qué deben obedecer los hijos a los padres? Número uno, ¿qué dice ahí? Para que te vaya bien. Pregunta. ¿Cuánto? Levanten la mano aquí los padres que quieren que les vaya bien a sus hijos. Levanten la mano. Todos. Todavía no he conocido a alguien que yo pregunte. ¿Cuántos quieren que les vaya mal a sus hijos? Y que diga yo. ¿Verdad? Pues no, no hay. Segundo. Y para que tengas larga vida sobre la tierra. ¿Cuántos quieren que sus hijos vivan una vida larga? Levanten su mano. Ok, todavía no veo uno que digo, yo quiero que me lo manden para la eternidad. No, no, todavía no conozco a nadie. Todos queremos que nuestros hijos tengan vidas largas y buenas, ¿o no? Bueno, ¿hay una forma más simple de resumir el éxito que esa? ¿Qué es lo que desea un padre? Que sus hijos tengan éxito. ¿Y qué es el éxito? Que tengan una vida larga y buena, ¿no es cierto? Bueno, según este pasaje, para que un hijo pueda gozar de eso, ¿qué debe de hacer? Dos cosas. Obedecer a sus padres. Y número dos, honrarlos. ¿Captan eso? Miren cómo tiene el hogar las prioridades invertidas. ¿Qué hace la mayoría de los hogares para que sus hijos, para tratar de asegurar el éxito en la vida de sus hijos? Díganme. Según les dan lo que necesitan. Muy bien. ¿Y qué es eso? ¿Que les dan lo que necesitan? ¿Qué es? Materialismo. Muy bien. Hasta les abren cuentas de ahorro y empiezan a ahorrar para ellos, ¿no? Uh-huh. Y resulta que cuando el hijo crece y le dan todo ese dinero, ¿en qué lo gasta? Uh-huh. En los vicios. Y se arruina. Otras cosas que hacen las familias para asegurar el éxito de sus hijos, ¿cuál es? Darles el mejor tipo de estudios que puedan. ¿Hay algo malo en eso? No, no. Pero según la Biblia, ¿de qué le sirve a uno recibir educación en las escuelas más prestigiosas cuando menosprecia a sus padres? ¿Captan eso? Cuando es una persona insolente, orgullosa. ¿Captan? ¿Creen que eso puede ser realidad? Sí, yo conozco a varios. Que porque adquirieron un título universitario hasta posgrados, tratan con la punta del pie a sus padres. Porque los consideran ignorantes. Eso pasa. Yo los conozco, algunos. O los trataron, si los padres ya fallecieron. No, según Dios, si un padre quiere ver a sus hijos tener una vida larga y buena, ¿qué debe de hacer el padre? Debe ayudarle a su hijo a obedecer y a respetarlo u honrarlo. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, una vez más, esa es la responsabilidad del hijo, no del padre. ¿Está claro? Pero el padre debe de hacer lo posible para cooperar con Dios para que su hijo aprenda eso. ¿Me están siguiendo? Entonces, número uno, los hijos deben obedecer a sus padres. Hay dos excepciones, salud. Dos excepciones por la que un hijo no debería de obedecer a un padre. Número uno, si el padre le ordena algo que es pecaminoso. Dios prohíbe hacer algo y el padre le ordena al hijo, ahí el hijo está libre. Pedro y Juan le dicen a las autoridades judías que prohibían que predicaran el evangelio, les dicen, no podemos obedecer a los hombres antes que a Dios. Hay que obedecer a Dios primero. ¿Estamos de acuerdo? En ese caso, el hijo no está obligado a obedecer a su padre. Segundo, un hijo no está obligado a obedecer a su padre cuando el hijo ya es mayor de edad, ya vive fuera del hogar. ¿Por qué? Pues porque ya es adulto, tiene su propia familia, ya no está bajo ese yugo. Él está bajo una nueva dinámica de responsabilidad. Pero hay algo que sí es responsabilidad de los hijos toda la vida, y eso es de honrar a sus padres. Honrar significa darles valor o aprecio, reconocimiento. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo con eso? Entonces los hijos deben obedecer y deben honrar a sus padres, o sea, valorarlos, apreciarlos. Y luego deben velar por sus padres en su vejez. Vivimos una generación en algunos de estos países, como Estados Unidos, en donde los hijos se desentienden de los padres cuando los padres llegan a la vejez. Veamos qué dice la Biblia en 1 Timoteo 5:4. Pero si una viuda tiene hijos o nietos, que estos aprendan primero a cumplir sus obligaciones con su propia familia y correspondan así a sus padres y abuelos, porque esto agrada al Señor. ¿De qué obligaciones está hablando? Si leen todo el contexto se van a dar cuenta que se refiere a, incluso si fuera necesario, sostenerlos materialmente. De eso está hablando. De hecho, el pasaje que tenemos en el versículo 8 de este mismo contexto dice: el que no provee para los suyos y sobre todo para los de su propia casa ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Muchos lo interpretamos aquí como si se refiere a un padre o un varón que debe proveer para su esposa y para sus hijos. Pero en el contexto está hablando que debe proveer para sus viudas, para eso. De eso está hablando, de su propia casa, de sus madres viudas o de sus suegras viudas que no tienen quien las cuide, y la iglesia tenía que terminar saliendo al auxilio de las viudas que los hijos desconocían. Pero la Biblia manda que el que dice ser cristiano y no cuida a sus padres ancianos ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Hasta los incrédulos a veces hacen eso mejor que los creyentes. ¿Captan eso? Ustedes y yo sabemos que aquí en Estados Unidos muchísima gente va y recluye a sus padres en centros de atención porque ellos, no es porque ellos no puedan cuidarlo, es porque no quieren. Ni se toman el cuidado de visitarlos, de verlos, de orar por ellos y de mostrarles aprecio y honra. Eso es una desgracia. Pero nosotros somos cristianos y debemos tener precaución. Y si alguno de nuestros padres llegara a estar en esa circunstancia, debemos velar por ellos. También, ¿se acuerdan? El Señor Jesucristo dijo que los fariseos quebrantaban el mandamiento de Dios porque si su padre le decía que ocupaba ayuda, los fariseos decían: no tengo para ayudarte porque es ofrenda a Dios, es corbán. Y decía: y ustedes invalidan el mandamiento de Dios por sus tradiciones. Jesucristo reprocha a los hijos duros de corazón que ven a un padre ya en edad mayor y cierran su corazón. Y es algo muy triste que yo he visto entre gente que dice ser cristiana. Entonces, que quede claro, es responsabilidad de un hijo obedecer a su padre y madre, honrarle y velar por su bienestar en la vejez. Si a ti te toca, por la razón que sea, tener cuidado de tus padres, de uno de tus padres o de tus suegros, aunque tengas más hijos o cuñados y ellos no quieren hacerse responsables, no lo veas como una maldición, velo como un privilegio. Claro que no va a ser fácil, porque no se puede comparar la crianza de un bebé que tú sabes que va a crecer y va a llegar a ser independiente, con el cuidado de un anciano que no va a mejorar, va a requerir cada vez más atención y sacrificio. Pero tengo una palabra de ánimo, y hablo así con experiencia, porque a nosotros en mi hogar nos tocó vivirlo. No va a durar eso para siempre. Si te toca ese privilegio, hazlo no solo con abnegación, hazlo con alegría, de la mejor manera que puedas, porque no va a durar para siempre. Y si no lo haces bien, te vas a lamentar. Nosotros somos cristianos y debemos pensar cristianamente en lo que respecta a nuestros padres. Entonces, esas son responsabilidades de los hijos para con los padres, y termino nada más mencionando 8 características de un hijo sabio según Proverbios. Ahí tenemos toda la lista en las notas. El hijo sabio escucha seriamente la opinión de sus padres. El hijo sabio entiende que la disciplina de sus padres es una muestra de amor. El hijo sabio alegra a sus padres. El hijo sabio teme a Dios y se aparta del mal. El hijo sabio se aparta de las malas compañías. El hijo sabio muestra aprecio por sus padres aún siendo viejos. Y por último, creo que es la última, ¿verdad? Así. El hijo sabio nunca maldice a sus padres. Y el hijo sabio no roba ni aleja a sus padres de su persona. Bueno, tenemos suficiente material ahí para revisar nuestras responsabilidades, nuestras actitudes en la familia. Ya cubrimos las los roles más indispensables en el hogar. Esposo, esposa, padres e hijos. En la próxima entrega vamos a hablar de la disciplina de los hijos. Entonces nos vemos en esa siguiente clase.